Bueno, estamos en comunicación telefónica con Maximiliano López, un vecino de Ayacucho que se encuentra en una situación vulnerable también habitacional. Le queda pocas horas de un desalojo que ha solicitado la justicia. Ha pedido hablar con nosotros, así que bueno, Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día, contanos un poco sobre tu situación. Hola Franco, ¿cómo estás? Buen día. Mira, estoy en juicio con la municipalidad por una casa de la tercera edad, a la cual yo hace 7 años que estoy viviendo. Hace 2 me iniciaron juicio y supuestamente el juicio ahora me salió la orden de desalojo. Y tengo un nene de 6 años y me quieren dejar en la calle. No me quieren dar ninguna respuesta de desarrollo ni del municipio. Bien, en una primera instancia vos ingresaste al domicilio que pertenece al espacio municipal, lo adecuaste, hiciste algunas obras y demás. Hubo como un acuerdo ahí fuera extrajudicialmente antes que inicie todo el juicio de, bueno, vos mientras estás en lugar, lo mantenés, ¿no? Sí, yo entré por alquiler. Después me enteré que era de la municipalidad. Cuando yo entré por alquiler estaba la puerta de atrás rota, el pasto largo, que te lo pueden decir los vecinos, no estaba dividido con paredones, nada, porque son dos viviendas, yo vivo una de atrás. Cerré todo, acomodé las puertas, bueno, la luz, pinté la casa y la acomodé como para vivir tranquilo el tiempo que sea necesario. Te lo habían alquilado como que era propio de la persona que te lo había alquilado, ¿no? Que no estaba dentro de un programa municipal de entrega de viviendas. 5 veces la alquiló la vivienda con nosotros. ¿Cinco veces con vos mismo o con diferentes personas? No, con diferentes personas. 5 familias pasaron anteriormente que yo. ¿Y no hubo ningún problema con las anteriores? No, cuando se enteró la municipalidad que estábamos nosotros, ahí fue el problema. Que me iniciaron juicio, me quieren sacar. Supuestamente está la orden de desalojo para sacarme, pero te digo la verdad, no me quiero ir a la calle porque no tengo dónde ir. Como le dije al municipio, a mí me sacan las cosas a la vereda y me quedaré en la vereda acá en el mismo domicilio porque no tengo dónde ir, Franco. Y tengo una criatura de 6 años a la cual me están dejando en la calle. Y también al iniciarse, digo, este juicio en tu contra, fuiste echado del municipio, ¿no? Porque no puede haber empleado municipal que esté en conflicto laboral con la propia comuna. Claro, me tuve que renunciar al trabajo en la municipalidad porque un empleado municipal me dijo Anís, el abogado, que un empleado municipal no puede estar en juicio con la municipalidad. Y estás sin trabajo, digo, no encontrás casa. ¿Cómo es tu situación actual con tus hijos? Ahora estoy sin trabajo y estoy acá en la casa, tratando de ver cómo soluciono esto porque no me quiero quedar en la calle. Y no tenés otra alternativa, digo, familiar, además, que te puedan No, no ayudar. tengo. No, no tengo. Estoy en la calle. Mirá. Maxi, ¿has buscado, digo, algún lugar para alquilar, digo, alguna alternativa también? ¿Sabés lo que pasa, Franco? Te soy sincero, que la municipalidad te agarra y te dice, te lo quieres solucionar enseguida con un alquiler. Y te alquilan, te dan para alquilar 3, 4 meses y después vos no tenés trabajo y no podés pagar un alquiler. Y quedás en situación de calle de vuelta. Claro, ¿actualmente estás sin trabajo? Actualmente estoy sin trabajo. ¿Cómo logras subsistir? Digo, pues también vives con tu señora, ¿no? Y te digo la verdad, estamos con lo de la mercadería de los nenes que nos dan en la escuela. Claro. ¿Cuál alternativa crees que podés encontrar? Digo, por ahí a esto hacerse público, por ahí alguien que te pueda ayudar. Y trabajo y que ver la municipalidad en parte de desarrollo, a ver que me solucionen algo, porque no por nada, pero en las 66 viviendas hay una casa que supuestamente son para casos especiales. Yo no quiero que me la regalen ni nada, yo me buscaré un trabajo y la pagaré como la pagan todos. No, no quiero que me regalen nada. He pedido hasta en la municipalidad que me den un terreno, que me voy de acá, que me den un terreno, porque ladrillo tengo, 2 o 3 pares de ladrillo tengo, porque pensaba edificar acá, pero no edifiqué porque por el problema este, y de la municipalidad me dijo a mí que yo no estoy en condiciones de comprar un terreno porque soy un simple empleado municipal. Claro, no ingresa, no digamos el tope de ingreso que tenés no es apto que te den un terreno o una vivienda, digamos, ¿no? Sí, pero ¿a cuánto le dieron terreno por pegar un grito en una municipalidad? Pero vos crees que no es equitativo con todos. No hay igualdad, no hay igualdad, no. Claro. Maxi, bueno, por ahí a través de la entrevista, ¿hay alguna solución? ¿Hasta cuándo tenés tiempo de estar ahí en el lugar ante el desalojo? Y supuestamente, ¿cómo es? Supuestamente en servicio local están esperando que la orden. Ajá. Como me pueden sacar mañana, como me pueden sacar acá una semana, no sé. Ya te notificaron igual. Sí, ya está notificado el desalojo. Maxi, también tuviste algunas reuniones con concejales, ¿no? Con la gente de Libertad Avanza y ahora el peronismo. Sí. ¿Y qué respuesta te dieron ellos? Y están buscando soluciones también. Pero no sé, qué sé yo, no, te digo la verdad, no sé qué solución me puede llegar a dar el municipio, porque acá tiene que intervenir el desarrollo social. Claro. Acá tiene que intervenir Mónica Sarasola y en ningún momento intervino. ¿Vos creés que, digo, en tus situaciones te pedido desalojo por usurpación y demás? Es un poco complejo, ¿no? Me imagino. ¿Crees que vas a tener algún resultado sabiendo que de por medio hay una medida judicial? Es que yo en la casa, te soy sincero, yo en ningún momento se la negué a la municipalidad. Yo la agarré y le dije que se la agarre y se la devuelvo a la vivienda. Que yo no quiero vivir acá. Que yo sé que estoy en falta, ¿me entendés? Sí. Pero estoy esperando respuesta desde el municipio y desde desarrollo. Que me ayuden mínimo con algo para no quedarme en la calle. Bien, Maxi. Bueno, esperemos que Hace bueno, 7 años sí. que estoy en la casa y esperando eso, esperando ayuda del municipio o de desarrollo. Y he tratado de hablar con el intendente. El intendente me agarra y me dice que hable con Mónica Sarasola, que es el área correspondiente. Trato de comunicarme con Mónica Sarasola y Mónica Sarasola me dice que ellos no me van a dar nada, como me dijo Aní en una entrevista que me dijo: de mi parte no te voy a dar ni un ladrillo. Claro, por esto mismo que te comento, ¿no? Por entre medio hay una medida judicial. Claro, me hicieron hacer un papel de concubinato para anotarme en las 66 viviendas. Una semana antes me mandaron una carta de documento que nos sacaban del sorteo porque estábamos usurpando una casa municipal. Yo le respondo al papel ese diciendo de que yo no estoy usurpando una casa municipal, yo estoy esperando respuesta del municipio. Yo en ningún momento me negué a darle la casa. Bueno, Maxi, te agradecemos estos minutos. Esperemos que, bueno, a través de la entrevista haya alguna solución, alguna respuesta ante que ustedes, que más que nada, queden en la calle, digo, con tu hijo y tu señora, en una situación compleja habitacional en Ayacucho también, que es bastante difícil. Bueno, que haya una respuesta después de esta nota, ¿no? Dale, Franco, muchísimas gracias. Un abrazo.